Bueno, seguimos, ha terminado ya la ronda de madres y siempre está rodeada de muchísimos luchadoras y luchadores. Y nos hemos encontrado con Nina Brugo. Estimada Nina, ¿por qué viniste hoy este jueves? Has venido muchos jueves, pero en el día de hoy en particular. Bueno, en realidad, como bien decís, yo he venido muchísimos jueves, yo he estado en la ronda de las madres, porque yo soy abogada de abuela, abogada de madre línea fundadora, y porque yo tengo un hermano desaparecido, una hija muerta también víctima de los genocidas. Entonces, evidentemente, siempre estoy acá a los plazas los jueves las veces que puedo. Pero hoy también he agregado que existe una convocatoria al feminismo en el cual vamos a reunirnos en forma de asamblea y vamos a dialogar entre nosotras viendo las distintas estrategias que nos podemos dar frente a la situación del gobierno nacional actual, que es negacionista, pero además combate y considera la enemiga fundamental al feminismo. Y creo que para mí viene dado por el hecho de la no existencia durante siglos de siglos de la mujer, que es subjugada dentro del patriarcado hacia lo varonil. Tal es así que recién en el año 1993 la Convención Internacional por Todo Derecho de la Mujer reconoció por primera vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y creo que eso tenemos que reafirmarlo permanentemente, teniendo en cuenta también lo que dice la filósofa Nancy Fraser de Estados Unidos, que los conquistas los logros de las leyes de las mujeres, para no hablar de conquista parece que venimos de arriba y parece que fuéramos los españoles que invadieron América Latina, o la conquista llamada conquista del desierto. No, sino los logros logrados por las mujeres, esas leyes, son reversibles. Y nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer que no sean irreversibles, y no puede ser que inclusive la palabra femenino exista y el hecho que lo que era en la Casa Rosada, en el gobierno nacional, donde estaba el Salón de las Mujeres, haya sido despojado, de los pueblos originarios lo mismo. Hay muchas cosas por las cuales y motivaciones por las cuales debemos conversar para ver qué estrategia nos damos para combatirla y revertirlas. Bueno, agregamos nosotros que Nina ha sido parte de la campaña por el derecho al aborto gratuito durante muchísimos años. Sí, y primero que todo voy a decir, cuando fui invitada al primer Encuentro Nacional de Mujeres en el año 1986, yo digo que la vida me regaló que estuve en todos esos encuentros de mujeres y en los dos plurinacionales llamados. O sea, soy invicta de todos. Y el derecho al aborto ya fue tratado. Eso fue la Convención Feminista Latinoamericana de San Bernardo en 1990, que a mí me impactó, y ahí decidimos la lucha por los 28 de septiembre por el derecho al aborto en toda América Latina. Y entonces, desde entonces mi lucha sobre este tema no ha cesado, y en los encuentros, ya en el tercer encuentro, que fue en Mendoza, un taller de autoconvocadas por el derecho al aborto, y ha estado presente en todos los encuentros. Y de ahí resultó motivo para la conformación de la campaña nacional, que ha impactado, y nosotras participamos con todas las organizaciones feministas y de mujeres y movimientos sociales en los 8 de marzo. Y ahí estamos presentes, y el hecho del derecho a decidir. El derecho al aborto significa el derecho que tienen las personas humanas para decidir sobre su vida. Y eso no se lo puede quitar nadie. Muchas gracias. Bueno, estamos acá en Plaza de Mayo al término de una nueva ronda y nos hemos encontrado aquí con Liliana Daunes, comunicadora feminista, que estoy siempre que puedo acompañando a las madres. Ahora vivo más lejos de Capital, pero siempre que puedo vengo. Y en especial este día en que se decidió, después de la Ronda de las Madres, hacer una asamblea feminista. Y es preocupante la situación que vamos atravesando. Desde los feminismos sentimos que también tenemos que dar respuesta al hambre, al desempleo, a esta pedagogía de la crueldad que nos están todo el tiempo metiéndonos día a día con un golpe más. Entonces esa es la decisión de esta asamblea feminista y transfeminista, para reflexionar juntas y dar respuestas. Si podemos hacer responder con acciones, mucho mejor. Y contanos, para nuestras amigas y oyentes, ¿dónde se pueden ver las noticias y las reflexiones que van a hacer ustedes? Bueno, quienes convocan somos, porque pertenezco al grupo de feministas de Avellala, así que en sus redes va a estar la comunicación, pero se supone que vendrán compañeras desde distintos sectores, de distintos feminismos, que de algún modo multiplicarán, como solemos hacer en cada rinconcito, en cada lugar de trabajo, en cada barrio donde participemos con nuestra militancia, con nuestra presencia. Yo soy de la Asamblea de Villa Elisa en estos momentos, y de un grupo que se llama Somos Mareas, que son mujeres y disidencias que nos vamos juntando para reflexionar la coyuntura y para reflexionar sobre nosotras y nosotres. Allí será replicado lo que aquí nos suceda. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo? No, simplemente un abrazo, un acuerpamiento a todas, todos y todes. En estos tiempos difíciles, donde el fascismo abunda, creo que el abrazo, la sonrisa, el mirarse a los ojos nos viene bien, y hagámoslo en cuanto momento podamos. Muchas gracias. A todos.